La tremenda voz de Mario Benedetti, cantándole junto al cantautor uruguayo Biglietti, a Roque Dalton, aquel que llegó demasiado temprano al ron y a la revolución. Como Pulgarcito, dice Benedetti, como Pulgarcito, a Pulgar, a El Salvador, se le denomina el Pulgarcito de Centroamérica. Poeta, poeta daltónico, le dicen a Roque, poeta que llegó demasiado temprano al ron, a la revolución y a la muerte. Poeta, poema de Roque Dalton, dolor antiguo. Solo has visto dolor en tu llegada, dolor en los cañales explotados sobre el dolor de tus hermanos. Dolor en las palabras en secreto, dolor en las lagunas y los pájaros, dolor en la palabra incomprensible de caporal extraño, dolor en sus patadas, en sus insultos, en sus manos ladronas, dolor en las mujeres y las piedras, dolor en el crepúsculo, en el sol calcinante, en la ficticia aurora cotidiana, dolor en cada metro de naguilla, en cada tecomate, en cada par de caites abrumados, dolor en cada rostro, en cada nueva música, en cada cordillera de sucesos, dolor entronizado en las aradas, en las milpas ajenas, en los candentes pechos de tu pueblo y en los ojos con lágrimas mirando sus solitarias manos. Poema de Roque Dalton, dolor antiguo. Y estamos en Palabras del Sur, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, tremenda ciudad de Buenos Aires, tremenda, que nos ruge a levantarnos y pensar en América Latina. Nos hace encontrarnos con poetas como Roque Dalton, como él, como la poesía de Chema Cuellar, que leeremos más tarde en el programa, como la música de Benedetti y de Biglietti, que le cantan a Roque, y la música y la voz de la mujer revolucionaria, la voz de la mujer revolucionaria, que les voy a dejar a continuación para que escuchen a otra compañera salvadoreña recordando, hablando sobre la revolución, sobre las tareas fundamentales que la mujer lleva a cabo en toda revolución. Haciendo hortalizas, maicilleras, frijolar, porque hoy las mujeres organizadas, sí, sí, muchos frijolares. ¿Ese trabajo para quién es? Para el pueblo, sí, para el pueblo entero, sí. Para ellos el trabajo. La mujer está funcionando, pues, funcionando en muchas en tareas distintas, ¿verdad? Porque hay 105 mujeres que pues, han salido a unas tareas donde le pudieron golpe al enemigo, pues cubriéndole 10 manzanas de cañal, pues. Y nosotros, pues, sí, hemos hecho distintas tareas, ¿verdad? Que también fuimos a una requisa, pues, se requisó pues, 500 colones, ¿verdad? Se requisó harina, se requisó muchas cositas, pues sí, o sea, pues sí, lo más necesario, ¿verdad? Compañeras, pues. De parte de la primer responsable de la subcena, pues, les hace un combativo y revolucionario saludo a todas nuestras compañeras. Pues. iniciado como tercera asamblea, pues, que hemos tenido aquí en esa zona, pues, se le va a dar a conocer que es James, pues. James en estos momentos, pues, estamos nosotros como compañeras dispuestas, organizadas, pues, a desempeñar nuestras tareas revolucionarias, compa. Con la mujer activa, la mujer decidida y valiente. En la guerra. No lo dejen ni venir a la reunión de AME, porque estos compañeros todavía tienen estos compañeros del sistema burgués capitalista, que nosotros es tarea de todos nosotros, compañeras, de que les hagamos un labor a nuestros compañeros, que los hagamos sentir que somos pueblo y tenemos el derecho como compañeras que somos de luchar también, pues, no solo de estar cuidando que hay un montón de bichos en la casa, no solo de echar solo las tortillas, hacerle conciencia a nuestros compañeros, que ellos sí son capaces, pues, que están claros, que laven su ropa, que los echen nuestras tortillas, pues, si nosotros salimos a una reunión es por conocer y comprender el proceso revolucionario, compañeros. Esas fueron las palabras de las compañeras revolucionarias salvadoreñas, dejando claro que su labor con el pueblo no es solamente cuidar a los bichos en la casa o sacarle las escamas a los peces, como la primera compañera nos platicaba, sino también formar parte de la lucha, formar parte de la lucha de las ideas y de la lucha de los cuerpos. Poema de Roque Dalton, denominado América Latina. El poeta cara a cara con la luna, fuma su margarita emocionante, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela con sus pinceles de rocío, rasca su violincito pederasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cartel. Roque Dalton, su poesía no es solamente de protesta, tiene influencia en la lírica latinoamericana, la lírica española. Tiene poemas cortos, como por ejemplo, Después de la bomba atómica, titula uno. Uno de sus poemas, que es solamente un verso que dice, polvo serán más polvo enamorado. Polvo serán la revolución es amor, polvo enamorado a quienes descansan en la tierra, guerrilleros, luchadores sociales que en América Latina descansan en la tierra, son ahora polvo enamorado. Tiene otro, esta ironía que tiene Roque Dalton en otro de sus poemas, denominado Llegaron las langostas de La Habana, todo un barco. Y ya que hablamos de eso, pregunto, los días de la totalidad, los siglos del dulce hartazgo, los milenios de la alegría obligatoria, ¿no son una suerte de obscena promesa hecha por alguien que nos conoce el lado flaco? Muy bien, podríamos hacerle esa pregunta a las instituciones religiosas. Y tantos siglos de hartazgo, de vacas flacas, son para engordar a unos tantos. Estamos en Palabras del Sur, y ahora vamos a venir al presente. Dejamos por el momento la historia del Frente Farabundo Martí, y venimos a lo que sucedió el 1 de junio de 2009, la toma de posesión en que se recordaron a los más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos que la guerra civil dejó como lastre a nuestras conciencias. Hay demasiadas crónicas de lo que sucedió ese día, demasiadas crónicas. Unos dicen que se reunieron 60.000 militantes de izquierda de todas las naciones, no solamente latinoamericanas, para acompañar y darle la bienvenida al nuevo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en una fiesta popular vestida de rojo, convertidos en un río rojo, para acompañar en el poder al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El pueblo unido jamás será vencido, coreaban de vez en cuando los participantes, que eran familias enteras, rostros con esperanza, que no están exentos de las complicaciones que este nuevo gobierno tendrá ante sus iguales reaccionarios en América Latina y en los imperios del norte. Tampoco es un secreto ciertos vínculos que Mauricio Funes ha tenido a lo largo de su carrera con empresarios, en este caso mexicanos, multimillonarios, como es el caso de Carlos Slim o de Ricardo Salinas Pliego, ya que Funes trabajó en uno de los canales de las cadenas de este monopolista, monopólico emporio de la comunicación latinoamericana, y en el otro de el emporio de las telecomunicaciones de Carlos Slim. Sin embargo, aquí quiero dejar claro que el nacionalismo que se produce en El Salvador no es un nacionalismo aislado, porque tendrá seguramente el apoyo no solo de los movimientos sociales latinoamericanos, sino de los gobiernos de izquierda que recientemente han tenido un giro abajo y a la izquierda en este subcontinente. Podemos asegurar el apoyo de Daniel Ortega, presidente nicaragüense, o de Rafael Correa de Ecuador, que fueron los que más cercano manifestaron su apoyo a esta toma de Funes el 1 de junio en el Cuscatlán, esta región fantástica de El Salvador. Y para festejar, para tener unos minutos de fiesta, para acompañar a nuestros hermanos salvadoreños y darle la bienvenida al Frente Farabundo Martí a una posición de gobierno democrático burgués, vamos a escuchar un poco de vallenato salvadoreño, que después de estos minutos regresaremos a la reflexión literaria, política y social, porque la fiesta siempre lleva después sus consecuentes reflexiones autocríticas. Vamos a escuchar un poco de vallenato de Aniceto Molina, vallenato salvadoreño, y regresamos a Palabras del Sur. Yo quiero una mariscada y la quiero de Salvador. Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor. Cuando llegue a San Miguel, voy a las playas del Cuco. Allá me voy a comer mariscada con cuzucu. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy. Yo quiero una mariscada. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo quiero una mariscada. Y dice, y dice, y dice. Yo quiero una mariscada. Yo quiero una mariscada. te miro está llorando. Juana Pacheco. Cuando voy a Nicaragua, allá me encuentro a Susana. Me dice papá, me dice papá. Cuando voy a Venezuela, allá me encuentro a Marcela. Me dice papá, me dice papá. Siempre que voy al Perú, allá me encuentro a Lulú. Ese fue el vallenato de Aniceto Molina, vallenato salvadoreño con el que Palabras del Sur también bailó un par de canciones festejando la toma de poder de Mauricio Funes en El Salvador, la toma de poder del Frente Marabundo Martí. Vallenato salvadoreño, interesantes sus canciones. Para dejar en paz a Roque Dalton, dejar como polvo enamorado a Roque Dalton, voy a leerles un fragmento de un texto que puede ser considerado prosa poética, que es un diálogo entre una pareja de revolucionarios y que tiene unas líneas para la reflexión, no solo política, sino ideológica. Es un fragmento que tomo de en medio, por lo que si les parece un poco fuera de contexto al principio, poco a poco le van a ir tomando coherencia. Y dice uno, bueno, no te falta más que hablar del budismo zen, que es la moda. Y le responde, correcto. El budismo zen es una experiencia magnífica, siempre y cuando te lleve paulatinamente al terrorismo. ¡Oh! Baja el dedo didáctico. Pero eso es peor que el anarquismo. Hasta ahora caigo en cuenta. Digo, eso que dijiste hace rato de la guerrilla. ¿Guerrilla para qué clase del mundo? ¡Ah! Extraviado. Así como la blasfemia es la ratificación de Dios, el anarquismo es la ratificación de un orden que se muere de risa. Escoger entre los mundos posibles. He ahí el castigo divino. Y le responde. Tengo miedo de dormir solo con ese libro de Trotsky en la mesa de noche. Es terrible como una lámpara, como un cubo de hielo en el espíritu del anciano resfriado. La marca del rebeldía restablece en el trasero la problemática de la inocencia. Es que somos algo más que niños. Habría que rezar, ¿no crees? El amor, cuestión de lubricantes. Poner bombas en la noche de los imbéciles. Ocupación de outsiders, seguros dueños del reino de los cielos. Y le responde el chico. Lucy, me has partido el corazón, me has dejado para siempre la cara entre las manos. Oh país en pañales, oh hijos del hombre uncidos a la noria, sonrientes y sonrosados. Apenas alcanza el dinero para la última ronda de cerveza. ¡Oh Dios, Dios mío! ¿No podría ser tú quien pasará la noche con ella? Roque Dalton, 1966. Y sobre uno de los pensadores que en esta prosa poética de Dalton repercute, quiero vincularlo al viejo revolucionario, al viejo revolucionario que fuera asesinado en México, Trotsky, vincularlo con los objetivos, con la batalla que en los próximos años el Frente Farabundo Martí tendrá que librar por medio de las instituciones democráticas con la oposición, tanto nacional como internacional. Mauricio Funes, que en este momento lo lidera, se va a tener que preguntar, si no, al contrario, es una pregunta que permanentemente está en el pensamiento crítico revolucionario. ¿De qué manera mi país, en este caso El Salvador, se ha de preguntar Funes, de qué manera mi país está sujeto a la hegemonía neoliberal? ¿Y en qué medida el Frente Farabundo Martí construye una hegemonía popular? Esa lucha de convertir a la hegemonía neoliberal en destruir esa hegemonía para convertir una hegemonía popular. El viejo Trotsky la solucionaba a partir de la teoría que él concluye de la Revolución Rusa a través de lo que él denomina la Revolución Permanente, que son los diversos estratos que un movimiento popular alcanza para destronar a la hegemonía imperial. En este caso, para El Salvador termina siendo neoliberal. Y Trotsky se pregunta de qué manera es que la revolución burguesa se convierte en revolución socialista. Es decir, la revolución socialista es una continuación de la revolución burguesa. Es una etapa posterior. Contundentemente en su teoría, Trotsky negaría este evolucionismo social que tanto está en boga hoy en día en las ciencias sociales y en la teoría política. Trotsky negaría ese darwinismo social. Pero, ¿cuál es la característica que trasciende la revolución socialista? ¿Cuál es el primer obstáculo que el movimiento que lidera Funes va a enfrentarse para generar un nuevo campo de lucha? Va a ser la conquista del poder de los medios de producción, es decir, convertir esta democracia burguesa que en estos momentos El Salvador constituye como movimiento social, convertir esta revolución burguesa, que es una revolución plena y únicamente liberal, nacional, nacionalista y republicana, es decir, liberal, convertir esta democracia burguesa en una revolución democrática. Ese paso teórico es el que Trotsky vislumbró a partir de la realidad de la práctica de la Revolución Rusa, que después sería traicionado por Stalin, y por lo mismo Trotsky tendría que salir exiliado de la URSS. Sin embargo, esta revolución democrática a la que Funes se va a enfrentar, que es el paso que deberá tomar, y que si bien Chávez se tambalea entre uno y otro, porque Chávez, por ejemplo, estatiza empresas siderúrgicas y metalúrgicas en Venezuela, que son propiedades de capitales argentinos, españoles, pero al mismo tiempo la tierra en Venezuela no es estatizada, no es repartida entre los pobladores. Entonces Chávez está ahí tambaleándose entre uno y otro, y por eso tiene tantos problemas en los próximos años si no se decide si dar el salto completo o retrotraerse. Tendrá problemas con la burguesía venezolana, y lo mismo sucedería con Funes. La revolución democrática es convertir este movimiento, el movimiento que del Frente Farabundo Martí, convertirlo en internacional, es decir, entablar vínculos con los países que rechazan el neoliberalismo. Esta internacionalización de la toma del proletariado por el poder se convierte en socialista a través de la lucha de clases que trascienden las fronteras nacionales. Este nacionalismo que de ser imposible que trascienda estas barreras, irremediablemente termina convirtiéndose en un populismo y ulteriormente en un populismo dictatorial, como lo fue la URSS de Stalin o las ya conocidas repúblicas satélites, podríamos decir China. Entonces, esta revolución permanente que Funes debe enfrentar es a través de la lucha de clases y de la lucha ideológica. Estos son los dos frentes fundamentales a través de los cuales Funes deberá poner hincapié si se busca que su movimiento se convierta en masivo y adquiera conciencia de clase. Esto es para Trotsky la revolución internacional, la revolución internacional general, que no es una alianza en el poder entre el proletariado y el campesinado, sino es la alianza en el poder del campesinado salvadoreño con la vanguardia del partido obrero. Esa es la ventaja que El Salvador, que el movimiento Farabundo Martí en estos momentos tiene, que ya cuenta con una vanguardia de un partido obrero. Ahora lo que tiene que hacer es entablar alianzas con el campesinado y devolver las tierras y los medios de producción. Solamente a través de esa metodología es que Funes podrá trascender lo que en estos momentos en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador no se ha logrado del todo. Quiero ir. Ahora vamos a cambiar de la música salvadoreña. Vamos a escuchar ahora a Cutumay Camones. Ya les puse una canción de ellos al principio del programa. Cutumay Camones es una agrupación que formó parte y que forma parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Cuando en los momentos de la guerra civil ellos editaban discos clandestinos, buscaban editarlos por fuera del país, pero al mismo tiempo su música era una música que aportaba al movimiento, es decir, hablaba sobre lo que El Salvador, lo que al frente le sucedía. Por lo mismo, Cutumay Camones en sus letras, en su música, lo que busca es preparar partidarios para el frente, para, en el caso de los comienzos de la banda, para la insurrección de noviembre de 1989. La música que se transmitía a través de la radio oficial del Frente Farabundo, la radio Venceremos, buscaba responder a la necesidad de consolidar al ejército guerrillero del frente y preparar la sublevación popular. Estamos hablando hace 20 años, 1989 se transmitía esta música. 20 años después vemos los resultados, que si bien han adquirido un tinte progresista e institucional, han logrado conjuntar, darle unidad al movimiento obrero en El Salvador, y eso no es poca cosa. En estas canciones de Cutumay Camones se habla de las labores del revolucionario al interior del frente, cómo integrarse a las fuerzas insurgentes. Le habla a los jóvenes, le habla a los adultos para buscar la liberación nacional salvadoreña, y temas muy particulares como cómo armar a los brazos del frente revolucionario a través del armado de bombas Molotov, a través de los fusiles. Esta idea de Buenos Aires detrás me interrumpe, Buenos Aires me ruge. Esta idea del pueblo, cómo preparar al pueblo para la emancipación. Cutumay Camones expresa la confianza de la guerrilla, la confianza en que la guerrilla popular tendrá un triunfo contra la hegemonía neoliberal. Vamos a escuchar un par de canciones de esta banda salvadoreña que impulsaba a través de la ideología lo que en la práctica de las armas se realizaba. Vamos a escucharlos y regresamos a Palabras del Sur. Si no vienes a dar del corazón la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza. No te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza tu salida. Thank you. aquí tienes que ser el último. Eso es una canción de Cutumay Camones que se llama El primero en morir. Dejaré para otra ocasión el resto, dadas las limitaciones en el tiempo. En Radio Dos Pesos el tiempo pasa volando. Quiero comentarles sobre Cutumay Camones, esta banda salvadoreña, miembros del Frente Farabundo Martí, que a su cantante de nombre Paco Cutumay, lo asesinaron los opositores, los reaccionarios salvadoreños lo asesinaron en 1996. Fue asesinado este cantante y activista del Frente Farabundo, Paco Cutumay, que era músico y guerrillero, fue asesinado aún después de que el gobierno militar y la dirigencia del Frente Farabundo hubieran llegado a los acuerdos de paz en el 92. Fue asesinado aún a pesar de los acuerdos de paz. Y los asesinatos y las muertes no quedan ahí, ya que en el 2006, hace apenas 3 años, reincidiría la impunidad del movimiento de derecha reaccionario en El Salvador, asesinando a los padres de Paco Cutumay, a sus padres que fueron brutalmente asesinados en 2006. Horrendos crímenes, dice la prensa salvadoreña, que fueron ordenados por los escuadrones de la muerte. Escuadrones de la muerte. ¿Cómo utilizan las palabras en El Salvador? Sin embargo, nos quedamos con él y con sus padres revolucionarios caídos, recordando a Paco Cutumay por la frase que sus compañeros dicen que él repetía todo el tiempo, que es: porque el que murió peleando vive en cada compañero. Paco Cutumay, el vocalista de Cutumay Camones, la banda que acabamos de escuchar, fue asesinado en el 96. Y finalmente, para cerrar, se me quedan muchas cosas en el pensamiento, en el corazón. No pudimos escuchar poesía de Chema Cuellar, a pesar de que fue un poeta posterior a la década de la literatura de los comprometidos, de la que es Roque Dalton. Este poeta Chema Cuellar, salvadoreño, lo que hace es, a través del lenguaje, utilizar juegos irónicos, cambiar las ideas tradicionales de las vocales y los versos consonantes, las rimas asonantes. Y hubiera sido muy interesante leer un poco de Chema Cuellar. Lo haremos en un programa futuro. Y por eso, para cerrar con Roque Dalton, tengo aquí unos pequeños párrafos que una compañera de nombre Cristina Patricia Añasco le escribió a Roque Dalton cuando muere. Le escribe un par de párrafos que se denominan Más allá de la muerte, dedicada a un gran amigo y compañero. Y dice lo siguiente sobre Roque Dalton: y ese día vi también a Roque Dalton. Hablaba y renacía sin rastros de sangre ni marcas de homicidio. Lo vi de veras y su voz se alzaba entre algunos que no lo reconocieron. A mí me costó saber quién era, hasta que se acercó y me dijo: «Mira, esta es la moneda de mi país», y me mostró unos dólares. Se rió largo rato y dijo: «Así es El Salvador, especial». Desde ese momento supe que era él, que le había ganado a la muerte, y más aún a quienes intentaron acallar su voz. Roque estaba algo más joven, de cabeza rapada y de anteojos, pero en resumidas cuentas era él, que renacía en la voz potente y firme de la juventud salvadoreña y latinoamericana. Aquel encuentro fue inesperado, pero aprovechado al máximo. Cada vez que se levantaba y hablaba en público, era como si nunca hubiera muerto. Estaba al tanto de todo y opinaba con la misma claridad y consecuencia que antaño. Sin duda era él. En momentos más íntimos me habló de Víctor y del cariño que él siempre le tuvo. Corrieron lágrimas por sus mejillas al recordar la forma en que silenciaron su canto y dijo: «Bueno, yo tuve la misma suerte, pero a mí me silenciaron mis propios compañeros, que es peor aún». Me demostró el cariño especial que tenía por Chile, aunque también son hijos de la gran puta, dijo, y luego sonrió, al igual que yo. Creo que esa noche cantamos y guitarreamos algo desafinados, recordando a Chile, a Víctor y a la Violeta. Curiosamente vi a Roque Dalton un día por allá lejos. Estaba en Nicaragua solo de visita. Me contó de su vida y de sus proyectos personales. Continuaba mofándose de la triste realidad salvadoreña, pero aún así pretendía luchar para que esto algún día cambie. Un día en Nicaragua compartí con un guanaco hijo de la gran puta y me dijo que la mejor comida del mundo eran los pupusas. Estas fueron palabras de una compañera de Roque, la compañera Nazco, en recuerdo a ese maravilloso poeta salvadoreño, integrante del Frente Farabundo Martí. Integrante no del Frente Farabundo Martí, pero que, ya que murió 5 años antes de que se conformara, pero fue uno de cuya poesía trascendió los tiempos y nos acompaña hasta hoy en Palabras del Sur. Palabras del Sur, que me iré, nos iremos con un último poema de Dalton. Lo estoy buscando. Para irnos en unos cuantos minutos y dejar camino libre a que Radio 2 Pesos continúe con su programación. Y el poema de Roque, con el que este programa de Palabras del Sur terminamos, se denomina Alta Hora de la Noche, que dice: «Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscando por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre». Roque Dalton, literatura y poesía salvadoreña en tiempos de revolución y toma del poder del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Esto fue Palabras del Sur, transmitiendo desde una de las ciudades latinoamericanas para la intergalaxia del caracol zapatista, recorriendo palabra a palabra la literatura y poesía que se da en las calles. Los dejo y hasta luego.